get to know, no, no, you better, baby. Tierra libre. Tierra libre. Tierra libre. Tierra libre. Exprésate sin límites. No, no, no, no, you better. Este es un programa de la Prepa UDEM. Prepa UDEM. ¿Qué onda, gente? Estamos aquí en su programa Tierra Libre, como todos los sábados, en punto de la una. Y pues este programa vamos a estar hablando del terremoto del 84, si no me equivoco. 85, pero son 24 años los que se cumplen exactamente el día de hoy. Y pues traemos un montón de información sobre qué fue lo que pasó esa pues trágica mañana del 19 de septiembre de 1985. El epicentro, los daños que causó, las cosas que fueron censuradas en la época, lo que brotó y lo que se tuvo que revolucionar para haber podido seguir adelante después de este evento que para muchas personas se ha vuelto ya una pesadilla, todos aquellos que llegaron a vivir ese terremoto. Y pues fíjate que como dices de pesadilla, este terremoto ha sido el terremoto más fuerte en la historia de todo México. Fíjate, curiosamente, mis papás estuvieron ahí ese día y pues los dos sobrevivieron. Y sí me cuenta mi mamá que al salir del hotel era un desastre, todos los edificios caídos, en fin, que no podías ver nada. Pero pues bueno, ya estamos aquí en todas las ganas del mundo. ¿Y qué les parece si nos para vamos irnos con una canción? Pero antes que todo hay que recordar a la gente los teléfonos. 83-36-6162 y 83-36-4203. Ya lo saben, llámenos y síganos por internet en www.udem.edu.mx/radioudem. En cualquier parte del mundo, ya lo hemos checado, hasta Nueva Zelanda se escucha. No tienes excusa, llámanos si vas en el carro, vas manejando, estás haciendo la comida, estás jugando poker, estás haciendo lo que sea. Llámanos y danos tu opinión. ¿Y qué te parece si nos vamos con una canción para empezar algo de ambiente al programa? Claro que sí, pues esto es Tierra Libre. Exprésate sin límites. You better, better, baby. Can I get to no, no, no, no. You better, better, baby. Can I get... Tierra Libre. Tierra Libre. Tierra Libre. Tierra Libre. Expresate sin límites. No, no, no, no. You better, better, baby. Can I get to no, no, no, no. You better, baby. Este es un programa de la Prepa UDEM. Prepa UDEM. Hey, ¿qué onda? Ya estamos aquí de regreso en su programa Tierra Libre, cuando ya es la 1:10. Y pues estamos hablando de todo lo que fue el terremoto de aquel 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, que precisamente hoy se cumplen 24 años. De aquel suceso pues tan desafortunado en la historia de México. Pues para comentarles un poquito la historia general de lo que pasó. Pues este terremoto, como ya lo dije, fue un 19 de septiembre de 1985 y afectó principalmente la zona centro, sur y occidente de México. Y pues también, como ya lo mencionamos, este terremoto ha sido pues el más fuerte y más mortífero en la historia del país. También, aparte del terremoto principal, que fue el 19, también hubo una réplica el 20 de septiembre que también tuvo otra gran repercusión en lo que fue toda la Ciudad de México. Y pues este fenómeno ocurrió por allá de las 7:19 de la mañana. Pues la gente pues estaba despertando o dormida todavía, y yo creo que en parte también esto fue lo que causó que fuera tan mortal, que fue bien temprano y pues tuvo una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter. Y para que se den una idea, la escala de Richter es exponencial, es decir, la escala, el número 2 es 10 veces más poderoso al 1, el número 3 10 veces más poderoso al número 2, y así consecutivamente. Entonces estamos hablando que el número 8 pues es muy, muy, muy fuerte realmente. Bueno, pues también, como tú dijiste, pues hace 24 años pues era el despertar prácticamente para todas las personas, porque pues apenas a esa hora muchas personas se están levantando, se están bañando o simplemente siguen dormidas. Pues no se sabe con exactitud por las noticias, puede ser entre 7:17, 7:20, varía dependiendo la fuente, pero en la mañana pues se empezó a sentir una sacudida demasiado fuerte. Las personas que lo han vivido, y si le preguntan se los puede contar, dicen que realmente era terrorífico. A pesar de que nada más fueron 2 minutos de largo lo que pasó este terremoto, las personas juran que se les hizo una eternidad, una desesperación completamente, el ver cómo todo se mueve, se cae, cómo edificios alrededor se derrumban, gente muerta en la calle. Dicen que fue demasiado desastroso. Y pues la verdad es que esto se ha vuelto los 2 minutos más largos de mucha gente en su vida. Y fíjate que ahora que dices de lo fuerte que estuvo, hay un dato muy interesante que nos dice que la energía liberada en este terremoto fue el equivalente a 1114 bombas atómicas de 20 kilotones cada una. Entonces estamos hablando que fue una fuerza demasiado, demasiado destructora. Y también, o sea, el epicentro de este terremoto fue en la ciudad de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y llegó hasta afectar al centro del país, o sea, todo lo que fue el DF. Entonces nos damos una idea realmente de la magnitud de la fuerza que se liberó. Y pues un poquito, para que sepan pues de dónde viene toda esta fuerza que es tan inmensa. Este terremoto fue causado por la subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa norteamericana. ¿Qué son las placas? Bueno, pues la corteza terrestre está compuesta por placas tectónicas que se van moviendo poco a poco. Y entonces la placa de Cocos en esta ocasión se metió abajo de la norteamericana y pues causó un gran, gran despliegue de fuerza. También recordemos otra cosa curiosa, porque sucedió el terremoto se sintió en varios lugares, al centro, sur, este del país. Realmente fue realmente sorprendente todas las zonas que sucedió, pero ¿por qué afectó todavía más el DF? Cuando el epicentro de hecho fue cerca de Michoacán. Bueno, la respuesta está desde los antepasados de pues los prehispánicos en Mesoamérica con los aztecas, porque acordémonos que construyeron sus templos encima de una zona muy pantanosa, lo que era el Valle de México, y pues ahí construyeron sus pirámides, y allá hacían los chinampas, que eran como que islotes de lodo, por así decirlo, donde se podía cultivar. Y pues como el área era demasiado pantanosa, llegaron los españoles, y de hecho no hicieron cimientos ni mucho menos, sino que literalmente construyeron encima de toda la ciudad azteca que existió. Entonces por eso toda la zona es todavía mucho más susceptible a los terremotos. Entonces, si digamos que se siente, no sé, en la escala Richter 7 se puede sentir 8 o más todavía en el DF. Bueno, es una metáfora por así decirlo, pero sucede pues por lo mismo, que es una zona pantanosa, no es de roca como acá en el norte, como en Monterrey, Coahuila, donde realmente no afectarían mucho los terremotos por ser pura roca, ahí es puro pantano, entonces por eso se sintió todavía más y todo eso. Y fíjate que en este terremoto se combinaron varios factores, como tú ya lo dices, la susceptibilidad de esa zona del país a sufrir grandes terremotos, y pues también se combinó con la ruptura o falla que se produjo en el sismo en la llamada Brecha de Michoacán, que esta zona pues hasta ese momento era conocida por su notable ausencia de desastres, por así decirlo, o sea, ya tenía mucho tiempo como que estar de dormida y así. Entonces en esta ocasión se combinó que esta zona se volvió a activar y como que se potencializó con la estructura del suelo del centro del país y pues generó un gran, gran desastre. Y pues cabe destacar que en cuanto este terremoto tuvo lugar, pues toda la sociedad mexicana se vio unida y se pusieron manos a la obra a todo lo que fueron las actividades del rescate. Se dice que ayudó el ejército, policías y gente de todo el país. Y ya después, al día 20 de septiembre, llegó ayuda de otros países expertos en búsqueda y rescate, pero aún así dejando una cifra muy elevada de muertos. Fíjate que hablando de la cifra de muertos es demasiado curioso. Se dice que el gobierno, para intentar no alarmar tanto, lo cual se me hace un poco ridículo, dijo que simplemente los números de gente muerta fue alrededor de las 10.000 personas. Pero en realidad, dicen las personas que hicieron conteos y los censos, dicen que es muy probable que haya subido de hecho arriba de los 30.000 personas que fallecieron en este acontecimiento. Entonces pues el gobierno simplemente se encargó de censurar varias de las noticias para que, digamos, no pegara tanto al país. Bueno, dicen que la ayuda internacional al principio fue rechazada por el primer mandatario. Y también inclusive se sabe que el espacio aéreo del aeropuerto internacional de la ciudad, hay un avión acá que estaba de que volando, y la primera dama fue la que dio como que el mandato de que no aterrizaran, porque pues todo el movimiento que estaba pasando. Y de hecho, fíjate, pues ya lo que lo mencionas, que la ayuda internacional fue rechazada en primera instancia, pues fue porque Miguel de la Madrid pues pensaba que no era tan fuerte, y como le dices, de esta avioneta que estaba ahí volando, era una avioneta de ayuda humanitaria, no la dejaban que aterrizara, pero al final la primera dama fue la que tuvo que intervenir para dejar aterrizar. Y pues nos dice también, desafortunadamente, de la típica desorganización del gobierno mexicano, que en esta ocasión sí tuvo que ver mucho, porque también, o sea, el mayor porcentaje de los edificios que se cayeron o sufrieron daños graves eran pues relativamente nuevos en su construcción. Y esto nos indica que hubo ahí una falla muy grande del gobierno, ya sea por corrupción o por negligencia, en no checar pues las medidas de seguridad correspondientes para este tipo de zona, pues que los edificios tienen que tener otros sistemas, estructuras más fuertes, en fin, que permitan a la vez más movimiento de las mismas para que no se vayan a caer. Y es una ironía cómo resulta que edificios de la época colonial sobrevivieron y no edificios que eran relativamente nuevos. O sea, podemos ver que la Catedral de México siguió en pie, el Nacional Monte de Piedad siguió en pie, el Palacio de Gobierno igual, de la misma manera, siguió en pie, y edificios nuevos como era el edificio de Departamentos Nuevo León, del conjunto de urbanismo Tlatelolco, pues se cayó, y estos edificios que eran cientos de años más viejos, pues no les pasó nada. Y entre los edificios acá, pues más nuevos, fueron que tipo que se derrumbaron o parcialmente estuvieron destruidos, fue el edificio de Nuevo León, del conjunto urbano Nonoalco, los edificios A1, B2 y C3 del multifamiliar Juárez, el Televicentro, los Televiteatros, una de las torres del conjunto de Pino Suárez, que es de la que tiene más de 20 pisos, que está en el gobierno, los lujosos hoteles Regis, Di Carlo, varias fábricas de costura en San Antonio, pues varias. En fin, sí, fueron muchos, muchos edificios, y esto a la vez pues acarreó que hubiera más víctimas. Pero, ¿qué les parece si nos vamos con una canción un poco tranquila para colmar el ambiente de lo que estamos hablando? Esta canción se llama Mistakes We Knew We Were Making, de Stray Light Run. Pero continúa, esto es Tierra Libre. Exprésate sin límites. Oh, want us in the end to hang around. Tap us on the shoulder and smile silent. It's all implied, you'll die trying to live this down. You might as well forget it. Still I'm convinced, wondering what if is the worst thing there is. So we bottled and shelled all our regrets. Let them ferment and came back to our senses. Drove back home, slept a few days. Woke up and laughed at how stupid we used to be. Short of what I had in mind, a failed attempt to capsulize a feeling. So I just try and fail and try and try again. And someday I swear I'm gonna get it. Cause I'm convinced giving in is the worst thing there is. So we bottled and shelved all our regrets. Let them ferment. Hola, bienvenidos de regreso aquí, su programa Tierra Libre. El día de hoy estamos hablando de un tema realmente especial. Conmemoramos el 24º aniversario, por así decirlo, del terremoto del 85 que pues, causó estragos en la Ciudad de México y alrededor de otras ciudades en el país. Si usted vivió en eso, quiere hablar un poco de su experiencia, pues márquenos a los teléfonos de cabina al 83364203 y al 83366162 para que nos marquen. Y para todas esas personas que ya están llegando a casa y nos quieren escuchar, también tenemos nuestra página de internet que es www.udem.edu.mx/radioudem. Bueno, también hablaremos ahorita, pues justamente ahorita, de cómo sucedieron también cosas muy positivas de esto, porque no siempre todo es negativo. Por ejemplo, todo México, me acuerdo que se unió, se dejaron de ver robos, asesinatos durante esa época, porque fue un momento de desesperación tan grande por todos, que realmente todos se interesaban nada más por querer seguir ayudando y querer rescatar a las personas que estaban abajo de los escombros. Incluso que de otros países, como de Alemania, trajeron perros entrenados para que ayudaran a sacar personas. Estados Unidos, realmente fue conocida como una unión internacional por toda la gente que vino a cooperar. Pues de hecho uno de los rescates más notorios es el de los niños bebés del Milagro, Ah, parece que tenemos llamada. Bueno, bueno. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Sí. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Soy Marco Antonio Robledo, para servirle. Marco Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, mire, estaba yo escuchando el programa, estoy escuchándolo más bien, y escuché de que si alguien había tenido una experiencia a esa fecha. Sí, adelante, platíquenos algo que haya vivido algún familiar, pues, para que la gente... Cinco días en ese temblor, desde el primer día que cayó yo llegué de... Estaba yo en el DF precisamente, y llegó mi hermano de Querétaro avisándome que su Oye. Familia estaba en el décimo piso... La familia Rosas, ¿sí? Marco, ¿le puedes bajar tantito a tu radio? Sí, por favor. Gracias, puedes seguir. Sí. Entonces, empezamos a la búsqueda, buscando, encontrando pues lo que pudimos, unas palitas y unos, porque todavía no había nada de herramienta. Y fuimos al Nuevo León y estaba caído el edificio, que era casi de 12 pisos. Y empezamos a buscar para llegar al décimo piso, pero estaba a la mitad partido, ¿no? Y empezamos a recorrer entre mi hermano y un amigo de ellos, que estaba su cuñada, que era Sonia. Bueno. Bueno, no, sí, continúa. Sí, estaba atrapada y a trabajar en relaciones exteriores, y se había quedado un poquito más tarde que todos. Para ir caminando ahí relaciones exteriores en Tlatelolco. Entonces, pues la empezamos a buscar, pero no sabíamos que se habían quedado también la abuelita que habían ido de visita y Silvia Lancaster, que eran una familia Lancaster, ¿no? Sí. De parte del señor Rosas. Ernesto todavía vive, pero la señora estaba a dos cuadras, que se puso mal en la noche y tuvo la suerte de ir a Liste, que estaba adelante, y se quedaron las visitas a dormir en su casa, y las cuales murieron, las encontramos a los cinco días. Estuvimos cinco días ahí hasta que llegaron, como yo trabajé en Pemex, llegaron las grúas y nos las prestaron, nos dieron una preferencia para moverlas en el Nuevo León. Mi hermano Fernando Robledo y yo, Marco Antonio. Oye, y ¿qué fue lo que pensaste en primer momento cuando, no sé, saliste a la calle esa mañana y viste que todo estaba destruido? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente? No, pues yo tenía que cobrar, por cierto, en el Hospital General, entonces... ya tenía yo mi contrarrecibo y ya iba con rumbo, pero mi hermano me habló que le fuera a ayudar, que porque su familia, la familia de su esposa estaba atrapada, ¿verdad? Entonces ya empecé a ver, pero no tanto porque estaba peor la colonia de los doctores, sino vi todo el camino por Niño Perdido y por la colonia, pues ahí sí queda otra colonia, que los doctores, que también se había caído ahí. Yo pensé, pues, ¿qué pasó aquí, no? Pero yo, claro, yo lo sentí también, pero yo estaba por allá, yo vivía por Tlalnepantla, entonces sintió menos. ¿Y entraste, ¿verdad?, en un momento de desesperación o tomaste todo con calma? ¿Cómo fue todo? Primero, pues, estábamos desesperados, después nos empezamos a calmar porque nos amarramos de la cintura y entrar para que, pues, yo cuidando a mi hermano, que es menor que yo, y él iba adelante porque, pues, eran más allegados a la familia. Nosotros los habíamos conocido desde niños porque... el abuelito de ellos se nos había rentado cuando nosotros llegamos a México, ¿eh? Sí. Entonces era una, después mi hermano se casa con una de las hijas, ¿eh? Entonces, pues, empezamos y hasta que y Ernestito Rosas, que vive en Querétaro, él estaba rasurándose y se cayó por el elevador y vive, y ahora tiene una empresa bastante grandecita aquí en Querétaro, ¿eh? Y ya tiene ahorita, él tendrá como unos, no, pues, como casi 40 años, 40 y tantos. Estaba chiquillo. No, estaba más grande, como... Eso fue en 1985, ¿no? Sí. Estamos sí. Hablando de 34 años, ¿no? 24 años. 24, sí. Él tiene 30 y como 35 años, 36, ¿eh? Sí. Iba, apenas empezaba a hacer sus pininos para ir a ser muy trabajador. Y y sus papás, pues, estaban en el hospital y no sabía, pues, estaba muy grave ver a la mamá de ellos, ¿no? Sí. Abajo vivió un capitán y que nos lo encontramos del ejército, y los mismos soldados estaban robando las cosas del capitán. Lo bueno es que llegó con una venda, que no le pasó nada, ¿verdad? Sí, pues, sí, eso es lo bueno. Lo bueno, y pues la verdad, muchísimas gracias por haber marcado. Es muy larga la historia, y les quito mucho tiempo. No, está muy bien. La verdad está muy bien. Muchísima gente que sacamos, 33 contamos nosotros, personas. Sí. y las íbamos acumulando con unas bolsas de plástico. ¿Algún mensaje que quisieras darle a todos los mexicanos que hayan vivido este acontecimiento, tú también que estuviste en él? Perdón, es que, pues es una impresión muy fuerte y que qué valientes que se debieron a ayudar, y así deberíamos de ser siempre. Bueno, muchísimas... Cada vez que llegue a pasar algo... Muchísimas gracias por habernos marcado, Marco, la verdad, pues aprecia todo este mensaje que nos pudiste dar a todos. Sí, la verdad, pues ayudaste a muchas personas y la verdad, eso se agradece, y pues muchas gracias por marcarnos. Y pues bueno, tú que nos estás escuchando, así como este buen señor que nos acaba de marcar, tú también márcanos, anímate, cuéntanos tu relato o simplemente danos una opinión sobre este tema. Cuéntanos, pues, qué consejos podríamos como sociedad adoptar para, en dado caso, un desastre pues de tanta magnitud como este, que las consecuencias no fueran tan graves o hacerlas inclusive positivas, y pues para llevarnos así cada vez mejor. Pero pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una canción para... pues darle un poquito de pausa y que la gente siga aquí con nosotros? Nos vamos a ir con esta canción que se llama Kings, se llama You Somebody, The Kings of Leon. Van a venir próximamente. Buenísimo grupo. El 24 de octubre, exactamente, van a estar aquí en la ciudad de Monterrey, en la Arena. Y pues para que vayan buscando sus boletos y quédense en sintonía de Tierra Libre, porque tal vez vamos a traer por ahí algunas sorpresas. Y pues bueno, estamos en Tierra Libre. Exprésate sin límites. Somebody, someone like you. gente, estamos de regreso en su programa Tierra Libre. Y pues, antes que nada, déjenme recordarles los teléfonos, así como ustedes, como Marco más bien, tienen una historia que contarnos, pues márquenos. Los teléfonos son 8336-6162 y 8336-4203. Y la página de internet, que es www.udem.edu.mx/radioudem. También visítenos a nuestro blog, es www.tierralibreudem.blogspot.com, para que nos quieran dar sus opiniones, qué les pareció el programa. Si nos quieren, de hecho, sugerir programas que quieran ustedes escuchar aquí al aire, pues visítenos allá al Blogspot y pues estaremos en contacto con ustedes. Y pues al parecer tenemos una llamada, vamos a pasarla aquí a cabina. Bueno, bueno. Bueno. Sí, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Me llamo María Concepción González. Mucho gusto, gracias por marcar, ¿cómo está? Gracias, bien, bien, de hecho voy manejando hoy, pero ya voy a estacionarme. Ah, perfecto. Yo quería comentarles que hace 24 años mi esposo y yo estábamos cumpliendo 10 años de casados. Él acostumbraba a ir a hacer negocios a México, pero iba por su empresa, pero iba y regresaba el mismo día. En esa ocasión le dieron otra cita el miércoles, un día anterior, así que él amaneció allá en la Ciudad de México. Sí. Él por la altura de la Ciudad de México, él no puede dormir muy bien, entonces dice que se levantó a las 4 de la mañana y dijo, pues mejor me arreglo de una vez, voy a almorzar más despacio, temprano, y así lo hizo. Entonces dice que él estaba vistiéndose, se disponía a ponerse el pantalón, y cuando sintió un leve mareo, y hizo que se cayó sobre la cama. Entonces dice que volteó hacia la ventana, hacia afuera, y de repente él se hospedaba en el Hotel Casablanca, o Casa Grande, no, creo que es Casa Blanca. Casa Blanca. El caso es que en la Ciudad de México está cerca del Monumento de la Revolución. El caso es que el hotel que estaba en la acera de enfrente, dice mi esposo que como un pastel al que le quitan las columnas, se cayó piso sobre piso. Entonces él no sintió que era un temblor, pero no tan fuerte. Entonces se salieron todos a como pudieron de ahí del hotel con el personal guiándolos, ellos todos cortados y pues en muy mal estado. Los guiaron hacia las salidas de emergencia y mi esposo y otras personas se fueron a reunir en el Monumento a la Revolución. Entonces ya de ahí empezaron a escuchar las noticias en los radios de qué tan fuerte había sido el temblor, que lo estaban denominando como terremoto. Entonces yo no tuve razón de él hasta las 7 de la tarde de ese mismo jueves. Ya mi esposo me había dicho que llegaba, a la hora que llegara nos íbamos a tomar aunque fuera una nieve o un café por nuestro 10º aniversario. Sí, entonces pues cada año para nosotros es una dicha, porque le digo a mi esposo, tú el día de hoy, le digo, tú estás cumpliendo 24 años de vida, porque bendito sea Dios nos lo dejó, y pues gracias a Dios... Fue una experiencia muy triste, pero para otra gente, ¿verdad? Pero se hermanó todo México y el mundo entero, porque hubo mucha ayuda. Exactamente. Pues definitivamente fue una experiencia pues muy difícil y a la vez muy afortunada. Y pues te queremos agradecer de antemano por habernos llamado y por haberla compartido pues ahora pues con todo el mundo, gracias a la página de internet que nos pueden escuchar, y pues de antemano un agradecimiento muy grande. Y felicidades por el aniversario. Que tengan muchos más. Muchas gracias, esperemos en Dios. Y nada más como un mensaje para los casados y los que todavía no están casados. Claro que quieran a su pareja, hay mucho diálogo porque no sabemos en qué momento. Muchas gracias, ¿verdad? Claro que sí. Muchas felicidades una vez más. Y pues bueno, ya lo vieron, si tú nos quieres contar tu experiencia o de algún familiar, como en este caso, pues llámanos, ya te dijimos los teléfonos. Y pues bueno, Güere, que estás ahí un poquito ansiosa por comentarnos algo. ¿Qué es esto? Sí, ya desde antes que empecé, creo que contarles pues uno de los rescates que fue el que más sobresalió, bueno, de los que más sobresalió, que se llama el de los niños bebés del milagro o el milagro del Hospital Juárez, ya que en este hospital, pues, cayó, o sea, se derrumbó. Y al parecer, ya cuando la gente estaba inspeccionando acá, buscando, pues, rastros de vida, entraron al hospital y al parecer había 3 bebés. Eran 2 niños y 1 niña. Y al parecer, pues, les dicen los bebés del milagro, ya que al parecer estuvieron 7 días sin comida, alimento, nada. Estaban en las incubadoras. Entonces, pues, al principio como que los bomberos y todos se esperaron para ver si se escuchaban llantos de que seguían vivos. La primera que rescataron, pues, fue una niña. Y pues fíjate que sí, yo creo que el nombre les viene muy, muy bien. Pues porque para un recién nacido sobrevivir 7 días sin tomar agua, sin que le den de comer, sin cuidado alguno, pues es realmente un milagro, y más aún que hayan sido 3. Bueno, de hecho eran 3 recién nacidos y después encontraron otros 11 más, entonces fue todavía más grande la sorpresa al ver que eran tantos bebés en un mismo hospital que habían 14. Sobrevivido. Fueron los 14 bebés milagrosos de este acontecimiento que sucedió. Y pues recordemos que mientras muchas personas intentaban salvar a otras, pues realmente intentando ayudar, acababan de hecho ellos pues en una buena causa con su vida, porque recordemos que varios edificios estaban todavía muy frágiles, entonces mientras alguien intentaba ayudar a alguien se venían abajo más partes del edificio, entonces realmente también hubo muchas personas que fallecieron mientras intentaban rescatar a otras. Y pues bueno, exactamente, fíjate que como ya lo dices, fue una gran prueba pues de valor cívico y de toda la hermandad que el pueblo mexicano pudo dar en esos tiempos de crisis, y pues es realmente destacar que siempre ante la desgracia tenemos la capacidad pues de cohesión y de poder salir adelante como todo un pueblo tan grande y tan unido que somos. Y pues ahora yo creo que ya es momento de irnos con una canción. Nos vamos con este material que se llama Brother de Smash Proof. Ellos son una banda neozelandesa que es muy buena, son unos raperos y pues traen muy buen material, y pues quédense en sintonía. Esto es Tierra Libre. Exprésate sin límites. I got my elbow on the windowsill, hand on my face looking out to the world. A lot of questions lay awake in my brain, and I'm still trying to suss out what I'ma say. And if I do speak on some things, is it you that's gon' cup all I hate? So here goes. Why is it that when some guy makes it out of hood life, they're like, no, we can't let you. And allow 5-0 to rape girls, then compensate them like they the victim is so wrong. And expect us working people to fund your wages for you to uphold the law, which is what exactly that I really need to know. So then I'll stare out of my window. Oh. I probably wouldn't get an answer for that one. I've hey. Got some questions in my mind. Looking up at the ceiling, trying to clear my mind. I can't sleep with the shit that I seen today. Seen a dude in a dairy get stabbed with chains. He passed away, his parents won't pass the pain in. I feel like you just came and let the rain in. It feels like you just let it happen, man. Take away a kid's life just because he tagged. Damn. Why you let us get ahead? Then you let them pull us back right before you see the end. Please help me understand why you took away my friend. A son, a brother, I lost soul. My brother, I gotta know. I got some questions in my mind. Crazy. few things on my mind. I can't really explain to you, but I gotta try. First, I wanna know all the things why you're letting your little brother slang rocks on the side. The plot should do whatever. Do you really think it's making us better? Cause what I see is a cold world living. Your little sister, no one is a hood rat. Giving all the hood that fish. All she wanna do is fit in. Why you letting your daddy abuse your children? When they go to school, booze, they're making excuses. Why is the majority of friends that you have all gang affiliated? Hurting the innocent. I've got some questions in my mind. Hey, ¿qué onda? Ya estamos aquí de regreso, seguimos escuchando la rola de Brother de Fondeo. Y pues bueno, tenemos muchas más cosas que contarles, como por ejemplo, que a pesar de que este terremoto tuvo sus mayores consecuencias en la Ciudad de México y en lo que fue la capital, no fue el único lugar que salió afectado, pues como ya lo decía antes, el epicentro de este terremoto fue en la localidad de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Entonces también hubo otros varios lugares que salieron muy afectados. Bueno, pues en Michoacán, pues podemos simplemente resaltar que a pesar de que no hubo tantos fallecimientos, pero hubo muchísimos daños materiales y muchísimos hoteles se vinieron abajo, construcciones que estaban haciendo, escuelas, y se estima que más o menos un 70% de la ciudad a lo mejor haya quedado, pues, si no destruida, pero por lo menos con daños. Entonces fue millonario todas las pérdidas que recibió todo el país en este terremoto. Claro, y no solo afectó Michoacán, también Guerrero, que fue catalogado en el grado 7, o sea, muy fuerte. En Jalisco, que hubo, pues, cercano a como 50 muertos, fue catalogado también en el grado 8, que quiere decir que es destructivo. En Colima fue más o menos moderado porque fue en el grado 6. Y, o sea, en varias partes, no nada más en Michoacán, o sea, hubo muertes, desastres, todo. Y fíjate que también, pues, en el epicentro del terremoto, que fue en Lázaro Cárdenas, Michoacán, los edificios sufrieron daños muy, muy graves. También se dice que varias iglesias, varios hospitales tuvieron daños, pues, muy grandes. Y fíjate que otro dato curioso también es que las escuelas fueron uno de los principales edificios que salieron afectados. Y esto nos dice, pues, que hubo una negligencia del gobierno, ya no solo en el DF, sino que a nivel nacional. Y pues lo más triste de esto fue que el coordinador de las constructoras encargadas de hacer las escuelas quedó impune y nunca se le reclamó nada. A pesar que, pues, las escuelas también fueron uno de los grandes factores que hizo que inclusive muchos niños murieran en este trágico evento. Bueno, y también en Michoacán, por el terremoto que sucedió, sucedió de hecho un tsunami, pero no fue tan increíblemente grande como los que ya han sucedido como en India, de 5 metros. Aquí nada más fue de 2 metros, sí entró pues bastante en lo que fue la ciudad, pero realmente no causó muchos daños. Vidas no cobró ni una, pero daños materiales pues digamos que se hizo un poco de estragos a lo largo de pues toda la costa de Michoacán. Y también, como decía Chuy, pues simplemente no fueron adultos, sino son incontables vidas, fueron niños, niñas, señoras, embarazadas, quién sabe cuántas, personas que estaban en asilos. Realmente nadie quedó exento de este terremoto. Exactamente, como tú lo dices, esto, pues los daños fueron incuantificables a tal grado que no solo fueron, pues ya como quien dice, daños materiales, sino que también fue quedando como un estigma dentro de la ciudad mexicana. A veces, un tanto, igual hay resentimiento contra el gobierno, no sé, por la censura que en su momento dio Miguel de la Madrid, o por las carencias que tenían los edificios, y pues todo esto todavía estaba un poco reciente en la memoria de la gente, lo que había sido la matanza de Tlatelolco y todo eso. Entonces como que la situación social también se vio un poco muy afectada y quedó como que marcada la sociedad mexicana, pero como ya lo decía, a su vez fue un gran ejemplo de la capacidad de respuesta que el pueblo mexicano puede llegar a tener. Y pues sí, sí fue de mucho destacar cómo, pues, la manera en que se fueron uniendo. Y ya que lo dices de esto del tsunami que también provocó en el epicentro todo esto que estaba cerca del mar, También en esa época se fundó la Asociación Civil de los Rescatistas Topos, si mal no recuerdo, de Tlatelolco. La Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco. Y pues esta asociación civil fue de gran auxilio a la población e incluso llegó a actuar internacionalmente. Si mal no recordamos, recientemente en el tsunami del 2004 en toda la región de la India, precisamente esta Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco fue y pues fue a ayudar gente hasta allá, hasta ese lado del mundo. Entonces podemos ver que este suceso también tuvo sus cosas positivas, ya que fue creando pues organizaciones que estaban pues dispuestas a ayudar a la gente, y no solo mexicanos, sino de todo el mundo. También nada más un último dato para poder finalizar, digamos, por qué este terremoto causó tantos daños. Recordemos que está el movimiento oscilatorio, que es cuando se mueve la tierra en círculos de un lado a otro, y trepidatorio, que es como una sacudida de arriba hacia abajo, que es el más peligroso. Pero resulta que este terremoto que sucedió fue de ambas formas, entonces ya no simplemente fue de un lado a otro o arriba hacia abajo, sino ahora sí que sacudió totalmente toda la ciudad. Entonces pues por eso todos los daños que llegó a causar. Exactamente, fue pues muy muy muy extremo, como quien podría decir, el movimiento. Pero ahora nos vamos a ir con una canción. Esta canción se llama Indulge Me, de David Dallas, si mal no recuerdo. Está muy buena rola, es una nueva propuesta, que es como que rapsillo con un toque pues muy interesante. Pues bueno, estamos en Tierra Libre. Exprésate sin límites. Think of a place we could take it now, take it real slow, trying to be respectful too. So I just suggested to you, like, do you wanna come sit over here in Chelsea? I got a friend that'll serve his drinks until he gets off. I kinda think that you'd be best off riding this thing out, there'd be less cost for you. And for me, I get the bones, the best view, but I put the onus against you. No stress though, you can make your mind up. What you wanna do, I'm doing me with this high that come till the night is done. But there's no denying I like your cum. Can I get your name and your number, say? Can I get a smile or a laugh, I'll pay? For a drink or two, just get to know me. Don't need no, no, no, you got to. Can I get your name and your number, say? Can I get a smile or a laugh, I'll pay? For a drink or two, just get to know me. Don't need no, no, no, you got to indulge, yeah. Take a sip, go ahead now. I won't take advantage if it go to your head. I'ma post to that red wine, just a little bit of that for me is bedtime. Won't get ahead of myself, I'm telling you I'm in for the long haul. To the fat lady singing an encore on tour. Oh, you really wanna know? Cause see, I don't think you do. You just really wanna show that you ain't no, no, no, young H. So try to hook up anything that's in the place though. No, you ain't got to worry about that, cause if I thought it, I wouldn't really sit around a test. So just sit around and lap the attention up. And don't worry if nobody gotta mention us, that ascension buzz, cause we on the up and up. So when you see me looking, maybe you could puck a butt. Can I get your name and your number, say? Can I get a smile or a laugh, I'll pay? For a drink or two, just get to know me. Don't need no, no, no, you got to. Can I get your name and your number, say? Can I get a smile or a laugh, I'll pay? For a drink or two, just get to know me. Don't need no, no, no, you got to indulge me. ¿Qué onda, gente? Estamos aquí en su programa de Tierra Libre ya para terminar la 1:55. Y pues bueno, vamos aquí a decir pues unas conclusiones ya para terminar este tema muy triste, la verdad. Exactamente, pues ya comentarios finales un poquito, pues ya el momento de reflexionar sobre lo que ha pasado. Entonces yo creo que a pesar de las fuertes calamidades que este gran desastre natural pudo haber traído a la Ciudad de México y pues a todo el país en general, es destacar el ímpetu de la gente que de inmediato se llevó la tarea de ayudar a la gente. Sabemos cómo personas que iban pasando por ahí, se tornaban rescatistas en el momento de escuchar los clamores de necesidad de las demás personas. Y pues fue realmente impresionante cómo incluso pues hubo realmente héroes que dieron su vida en el intento de salvar a los demás, y yo creo que eso es algo que debe quedar siempre en recuerdo, inclusive pues para todas las personas que desafortunadamente llegaron a perder un familiar, un conocido o algún amigo. Pues no queda más que seguir adelante y recordar pues con orgullo a todas esas personas que dieron su mano de amistad en el momento de necesidad de los demás. También pues simple el hecho de que todas aquellas personas que sobrevivieron lo hayan visto como una oportunidad a poder seguir haciendo cosas por los demás y simplemente ya no arrepentirse de lo que pasó, sino simplemente seguir adelante y pues tener en nuestros corazones a todas aquellas personas que pues llegaron a fallecer en este pues gran episodio que marcó una diferencia en toda la ciudad, más bien todo México. Y pues ya despidiéndonos de ustedes, pues les vamos a poner la canción de un grupo de México, mexicanísimo, 100% mexicano, que hayas reconocido internacionalmente, que es Café Tacuba, con esta canción que es Vámonos. Y pues estas personas pues también sobrevivieron a eso y han hecho algunas canciones que hacen pues afinidad a este tipo de eventos, hablando acerca de la unidad nacional. Exactamente, y como el título de esta canción de Vámonos, ya nos vamos, estuvimos con ustedes Ana Huereca, Ulises y Chuy Vadillo, y recuerda, esto es Tierra Libre, exprésate sin límites. Toma tus cosas y I have one thing to say. Escúchanos el próximo sábado a la 1 de la tarde aquí a través de Radio UDEM 90.5 FM.